vos a flor de un día. Quizás te quieras sentir, pero dime tu belleza, ¿cuánto de haber durado? Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufro.